Cabañas de Marte. Ay, qué recuerdos. Que sí, sí. Hacía mucho que no poníamos la que iba a ser la entradilla original, ese Arañas de Marte. La entradilla enlatada del programa y que la hemos rescatado de los baúles. Encaramos nuestros dos últimos programas de la temporada. Vamos a hacer una sesión doble dedicada ni más ni menos que al grandísimo Charles Mingus, Charlie Mingus. Sí, así es, nos vamos a ir por todo lo alto y esperemos que nos lo agradezcáis, porque Charles Mingus, para quienes no lo conozcáis, es todo un descubrimiento. Y viva. Para quienes lo conozcáis, pues será un placer. Viva Mingus, viva Jazz. Por cierto, decíamos en la entrada lo de viva Mingus, viva el jazz, y justo acababa de leer una entrevista preparando el programa, una cosa que precisamente me has enviado tú, donde en Europa le llamaron jazzman y él se mosqueó, diciendo que eso es un insulto, que él está trasciende a todo ese tipo de cosas. Y que ya le llamaban a follar en Nueva Orleans y que lo suyo era hacer el amor. Hacer el amor con la música y con todo. Entonces como que no le gustaba nada. Esto nos indica ya un poco la personalidad que tenía nuestro personaje de estos dos programas, de Gran Charles Mingus. Una personalidad absolutamente volcánica en todos los sentidos, en el plano artístico, que es lo que más nos interesa. Se dirigió por sus propias coordenadas y que consiguió nadar también de alguna manera en contracorriente, convirtiendo un instrumento como es el bajo, el contrabajo, un instrumento tradicionalmente utilizado como base rítmica uh-huh. únicamente de las composiciones de jazz, en todo un protagonista de su música y en elevar el contrabajo a la categoría que posiblemente tiene ahora. Y además, una persona que adelantó el jazz, que ayudó junto con los otros grandes del jazz, como Ellington, Davis o Coltrane, a convertir el jazz en posiblemente la gran música en Occidente del siglo XX. Y hay que decir que, bueno, la procedencia de este hombre, para que os hagáis una idea, su madre era la hija de un inglés y una mujer china, y su padre era el hijo de un granjero negro y una mujer sueca. De hecho, él decía que era demasiado poco amarillo para ser chino, demasiado poco negro para ser negro, pero a la vez no era suficientemente blanco, pero él sí se definía como negro, y además porque él se metió siempre en las luchas contra el racismo. Cuentan que su formación había sido básicamente la música gospel que escuchaban cuando iban a la iglesia de su madrastra, y después lo que escuchaban en la radio, entre otras cosas a Duke Ellington. Y él quiso primero estudiar trombón, pero se ve que los profesores, que tenían bastante torpes, se pasó al cello, porque él tenía una veleidad para un negro como él en los Estados Unidos de ser un músico clásico y ser un instrumentista de orquestas clásicas, hasta que alguien le dijo: tío, pásate al contrabajo, porque con el chelo no vas a hacer carrera porque eres negro y eso no va a ninguna parte. Porque la vocación frustrada de Mingus de ser un músico clásico es la historia de muchos músicos negros, posiblemente también músicas negras, pero bueno, esas lo tendrían doblemente difícil, que quisieron hacer carrera en el mundo de la música clásica, que compusieron muchas obras y que, salvo extrañas excepciones, no consiguieron ningún tipo de éxito, y es que llegamos a nuestros días y en muchos casos toda esa música se ha perdido o no es representada en los circuitos de música clásica habituales. Y para muestra dos botones, vamos a hablar de dos autores, uno bastante más conocido que el otro, bueno, o al menos con más éxito posterior, o sea, después de morir. Vamos a empezar con Scott Joplin. Seguro que todos habéis visto la película El Golpe, con Paul Newman y Robert Redford, y ahí está The Entertainer, que es uno de, que es el tema que os vamos a poner. Sí, Scott había tenido éxito a finales del siglo XIX componiendo ragtimes, pero él quería más. De hecho, era conocido como el rey del ragtime. Así es. Y a principios del siglo XX quiso dar el salto a la música clásica, quiso componer óperas, pero se encontró, bueno, y las compuso, pero se encontró con diferentes problemas para sacarlas a la luz, y sobre todo la incomprensión del público principal de la música clásica, que era en aquella época público blanco, y murió en un manicomio completamente loco, sin poder alcanzar el éxito. Un verdadero hit de Entertainer. Seguimos componiendo el marco en el que Mingus creció y vivió sus frustraciones como músico clásico, y ahora os vamos a poner una composición del músico inglés Samuel Coleridge Taylor, que compuso su African Suite, su suite africana. Le vamos a escuchar la parte cuarta, que se llama Danse Nègre. Thank you. Vamos a una grabación importantísima dentro de la vida del amigo Mingus, que se llama Live at Massey Hall, de 1953. Es la grabación de un concierto en directo en Toronto, en el Massey Hall. Que sería la primera referencia de del sello discográfico inaugurado, fundado por Charles Mingus y Max Roach. Que se llamaba Debut. Debut, porque se trataba de sacar jóvenes promesas del jazz. Lo que pasa es que la primera referencia tiene, más que jóvenes promesas, tiene auténticos dioses del jazz todos juntos en un concierto. Vamos a repasar el nombre del llamado quinteto. La alineación. Que la alineación era ni más ni menos que Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus y Max Roach. O sea, no había ni un... No había ninguno que pasaba por allí, ¿eh? O sea, no, fue un concierto especialmente hecho para esta ocasión, que contó con un pequeño problema, que es que ese mismo día estaban retransmitiendo por la televisión un combate de Rocky Marciano y la mitad del público se fue en el descanso para ver el partido. Y se perdieron uno de los mejores conciertos de jazz. Pero ellos no lo sabían. Vamos a poneros de ahí el tema Perdido. Thank you. Vamos a avanzar un par de añitos, hasta 1955, con Mingus at the Bohemia. Un disco en directo. En el Café de Bohemia. Bohemia. Sí, famoso del Greenwich Village neoyorquino. Que no era, era un club que no era nada hasta que apareció por ahí Charlie Parker y se puso a tocar. Y entonces era realmente como... había sido un restaurante, una cafetería, y el Charlie Parker le dijo al dueño: oye, voy a empezar a tocar aquí, a ver qué tal va la cosa. Y se convirtió en un lugar de referencia del jazz neoyorquino. Y Charles aprovechó para grabar dos discos de este concierto en directo, de varios conciertos en directo que ofreció en el Bohemian, con su Jazz Workshop. Que era una especie de taller de jazz, una especie de lugar, como alguno dijo, es como la, era como la universidad del jazz, por ahí pasaba un montón de gente, y pasaba un montón de gente joven, hacían un montón de cosas. De hecho, se habla de que en estos... en este Jazz Workshop empezó a nacer el free jazz, en cierta manera, o la anticipación de lo que fue luego el free jazz. Sí, porque por lo menos, en realidad era el grupo de Mingus, en el que él volcaba todas sus locuras, todo lo que se iba ocurriendo. Era un espacio donde Mingus forzaba al máximo a sus instrumentistas. En algunos casos se acababa pegando con ellos porque era, como hemos dicho, un tanto temperamental. Irascible. Y hasta el punto de que algunos le llamaban la universidad del jazz y otros le llamaban la sweatshop, o sea, la maquila del jazz. Vamos a ponernos el primer tema de este disco, que se llama Jump Monk, que es un tributo a Thelonious Monk. We'll be right back. Uno de los momentos cumbre de la obra de Charles Mingus surge un añito después, en 1956, con Pithecanthropus Erectus, que es uno de los discos esenciales y una de las grabaciones esenciales de nuestro hombre. Un disco en cuatro grandes partes, que podríamos llamarlo conceptual. El primer disco sinfónico, digámoslo. Yo no quiero decir nada de eso. Conceptual. Sí, un disco muy importante en el que destacamos una canción compuesta por Jacob Gershovich, también conocido como George Gershwin. Efectivamente. Y muy conocido como George Gershwin. Y que se llamaba en su título original A Foggy Day in London Town, y que Mingus reconvierte en A Foggy Day, y en el que reproduce los sonidos de la ciudad a través de samples, atención, y los propios sonidos de los instrumentos. Bueno, hay de todo ahí, ¿eh? Hay sirenas, ¿cómo se llaman? Estos de la policía. Las sirenas de la policía. Los claxones de los coches. Silbidos, en fin. Vamos a poneros A Foggy Day. Thank you. Vamos a otro disco bestial, 1959, el Aum. 1959, un año en el que Miles Davis sacaba A Kind of Blue. Ni más ni menos. En el que Dave Brubeck saca Time Out. En el que gran Ornette Coleman saca The Shape of Just to Come. O sea, un año impresionante y en el que Charles Mingus saca otra de sus grandes obras. Que es aún, como os decíamos, y es que realmente se puede considerar que eso desde mediados de los 50 hasta mediados de los 60, ahí es donde está lo más bestial de Charles Mingus. Pues vamos a poner un tema que se llama Fable of Faubus. Hay que decir que Faubus era el gobernador de Arkansas, un infame gobernador de Arkansas. Como que supongo que todos los gobernadores de Arkansas. Ser. Arkansas suena como que debe de tener un gobernador infame siempre, si no, no sería Arkansas, ¿no? Pero bueno, en 1957 este hombre pues decidió que no hacía caso de lo que les decía el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y se opuso a la integración racial dentro de las escuelas de la zona. Básicamente que mandó a la Guardia Nacional a sacar a 9 niños negros de una escuela solo para blancos. Una gran persona. Y entonces el amigo Mingus le compuso una canción porque tenía letra. Lo que pasa es que Columbia, su sello, uh-huh, le dijo que Nanay, de que la mejor letra. No, que igual aparecía colgado en algún árbol por ahí. Y salió solo como este tema instrumental que vais a escuchar. Fable of Faubus. Thank you. Entramos en la década de los 60 y en 1960 tenemos el Mingus Dynasty, con ese pequeño chiste de Mingus Dynasty, Ming Dynasty, la dinastía Ming. Ja, ja, ja. Y salía Mingus disfrazado de chino en la portada y todo, ¿eh? Una portada muy chula. Además, como él tenía parte de chino en sus raíces, en su sangre, pues oye. Y bueno, es un tema que se dedica a malmeter, digamos, ¿no? Con todos aquellos supuestos o intentos o gente que intentaba imitar al gran Charlie Parker. Bueno, es que en realidad Parker había creado escuela, claro, y había un montón de saxofonistas que de alguna manera u otra imitaban, uh-huh, imitaban su estilo, y Charles Mingus pedía a sus músicos siempre que tocaran de diferente manera, que nunca buscaran tocar como se había tocado antes. Y entonces decía, ¿qué pasa? Que si Charlie Parker hubiera sido un asesino a sueldo, vosotros seríais unos otros asesinos como él. Y entonces le compuso una canción que precisamente se llamaba... Eso es, se llama Gunslinging Bird. Bird, pues, un poco por el gran Bird, Charlie Parker. Y con esto nos vamos hasta el próximo programa. Agur. Agur.